Martes de la tercera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. En la lengua hebrea, como también en el arameo, o sea, en la cultura judía, la palabra hermano no tenía una única acepción, es decir, hermano de sangre, sino que tenía también otras acepciones. Se usaba la palabra hermano para designar al hermanastro, a los primos también. En la cultura, en el idioma hebreo, no hay diferencia entre etimológica, ¿no?, en cuanto a la palabra, entre hermano y primo hermano. Se usa la misma palabra, el mismo concepto, para designar ambas realidades. Con lo cual, cuando hoy el Evangelio nos dice que está Jesús con los discípulos y afuera están esperándolo la madre, la Virgen, y los hermanos, no tenemos que entender hermanos de sangre y carne de Jesús, porque él no tuvo hermanos de carne y sangre, a diferencia de lo que dicen los protestantes o los evangélicos. Ellos dicen que la Virgen fue virgen hasta que nació Jesús y luego tuvo otros hijos con San José, dicen estas personas, equivocadamente. Y en consecuencia dicen también: Jesús tuvo hermanos, hermanos de carne, hermanos de sangre, hijos de la Virgen María. Bueno, eso es falso, por esto que acabamos de explicar. No hay diferencia conceptual para un judío entre hermano y primo. Se designaba a todos con la misma palabra, con el mismo concepto, con esta palabra hermanos. Y hay otros ejemplos también en la Sagrada Escritura, no es el único. Por ejemplo, a Lot se le llama hermano de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 14. Dice hermano de Abraham. Y sabemos por el mismo Génesis que Lot no era hermano de carne y sangre de Abraham, sino que era pariente de él, más puntualmente su sobrino. Con lo cual, cuando en el Evangelio se habla de los hermanos de Jesús, insisto, no tenemos que entender hermano como hermano de carne y sangre, sino familiares, parientes cercanos, por ejemplo, los primos, primos hermanos en el Evangelio de hoy. Es verdad que el Evangelio está escrito en griego, y el griego sí tiene dos palabras distintas para designar primos o para designar hermanos. Son dos conceptos distintos en el griego. Pero si bien el Evangelio está escrito en griego, no hay que olvidar que quienes escribieron los Evangelios eran judíos, los evangelistas, los apóstoles, con lo cual pensaban al modo judío, pensaban según categorías hebreas. Y en el hebreo, como en el arameo, no hay diferencia etimológica de palabra entre parientes, primos y hermanos de carne y sangre. Por otro lado, si Jesús hubiese tenido hermano de carne y sangre, al morir en la cruz, no lo hubiese dejado su madre a Juan el discípulo, tal como lo hizo, sino que le hubiese confiado la Virgen María a su propio hermano de carne y sangre, o sea, al supuesto hijo de la Virgen María. Y sin embargo no lo hizo. En la cruz, Cristo le dice a la Virgen: Madre, ahí tienes a tu hijo. Y no señala a ningún hijo natural de María, sino que señala a Juan, el discípulo, el apóstol. Y en la persona de Juan estábamos todos. Cada discípulo de Cristo, cada apóstol de Cristo tiene por madre a la Virgen María, por voluntad de Cristo. Cristo, nos dice hoy el Evangelio, llama parientes, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, a los discípulos. Para él es más importante el vínculo espiritual que el vínculo natural, sanguíneo, carnal. Los más familiares de Jesús, los más íntimos a él, son aquellos que tienen fe y cumplen la voluntad del Padre, como dice hoy el Señor. Cumplen la voluntad del Padre. Cristo establece una nueva relación de hermandad, una hermandad espiritual, nuevos vínculos. Y esa hermandad espiritual se da a partir de la fe en Él, y sobre todo por la gracia de Dios. La fe y la gracia generan una nueva hermandad espiritual. A veces escuchamos hablar, incluso dentro de la iglesia, de manera confusa, personas que hablan de una hermandad universal, de una solidaridad universal, de una familia universal. Pero eso es muy confuso, porque cuando Cristo habla de esta hermandad nueva, universal, Cristo está diciéndonos que esa hermandad ocurre cuando hay bautismo, cuando hay fe bautismal. Es la fe la que hace que yo sea hermano de otro, hijo del mismo Padre, porque la fe nos hace hijos de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios. Con lo cual, para lograr una verdadera hermandad universal, o fraternidad universal, o solidaridad universal, hay que tener fe. Es la fe en común. Es la vida cristiana, es el bautismo lo que hace que el otro sea mi hermano. No se puede plantear una hermandad universal o una fraternidad de todas las religiones, pero sin conversión a Cristo, sin fe cristiana, sin bautismo, no se puede. No es posible una fraternidad de todas las religiones si falta aquello que hace posible el vínculo profundo con el otro, que es Cristo, que es la fe en Él, que es el bautismo, que son los sacramentos. Que podamos entonces lograr vínculos espirituales profundos con los demás, que podamos generar una nueva fraternidad universal, pero no esa fraternidad sin Cristo, sin la fe, sin la Iglesia Católica, porque eso no es posible, sino una fraternidad a partir del bautismo, a partir de los sacramentos, a partir de este credo, que es el credo de la Iglesia. Ella hace posible una fraternidad real a nivel universal. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.